llorando, que ella está llorando. Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora él le da el amor que perdió. Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? El temblor del alma porque tiene pena. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora él le dará lo que perdió. Ahora, ahora tienes que empezar. Ahora, él le dará lo que perdió.